Y es que la filosofía es un deporte de riesgo. Pocos han salido vivos, han llenado cementerios. Y es que la filosofía es un deporte de riesgo. Pocos han salido vivos, han llenado cementerios. Si uno no es ciego, termina al final por ver que poco tiene de bueno lo que entendemos por ser. Así que tranquilos, amigos, que la vida acaba bien. Todo tiende al equilibrio, a desaparecer. Nacidos sin nuestro permiso, no nos dieron a escoger. Nacidos entre sangre y heces, y así morimos también. Y así pasamos la vida, sé cagar para comer, sé comer para cagar, y así día también. Nacidos entre las hienas, al calor de la carroña, todo lo que te falta es lo que al otro le sobra. Todo lo que te sobra es lo que le falta al otro. Y a mí me sobra cordura para este mundo de loco. Es que todo suma cero, y cero es igual a uno. Si la matemática no falla, os pueden dar por el culo. Y nunca quise ganar, nunca quise perder. Al lugar de donde vine es donde quiero volver. Algunos se abren las venas, otros se abren el corazón. Yo nunca fui tan cobarde, no, nunca tomé el valor. Otros lo toman a risa, se lo toman con humor. Por lo menos mientras se lo permita el dolor. Después de tantos años sin hallar la solución, he llegado a una pregunta a modo de conclusión. ¿La vida es buena? No, la vida no es buena. A lo lejos ríe el coro de hienas. Os lo repito, la vida no es buena. De tener ninguno va a tener un problema. Si no tengo las pruebas, la vida no es buena. Y la entropía hará su faena. No, que no te enteras, la vida no es buena. Qué desatino, menuda idea. Mitad del puto vacío del cosmos, en mitad de ningún lugar. Tal vez ahora comprendas, porque no hay nadie más. Tal vez sea que la vida no es buena. Tú no eres el protagonista, sino más bien el malo de la película. Tal vez no lo creas, la vida no es buena. Y es cuestión de tiempo que se apaguen las estrellas. Piénsalo bien, la vida no es buena. No te he convencido. La verdad es que me la pena. Y el arte, vanidad. Y el amor, desaforado. Al dinero o a una paz con la que tan solo soñamos. Todo es por amor, normalmente a uno mismo. Tal vez de algo te suena. Lo llamo egoísmo. Y se viola por amor. Y se roba por amor. Y se mata por amor. La guerra es por lo mismo. soy lo que creo. Es como la escalera de un gallinero. No, la vida no es buena y ojalá me equivoque. Tal vez sea que el mundo explote. No, la vida no es buena, es solo un error. Eso cuenta el cuento de la evolución. La vida no es buena, te digo que no. Se lo expliqué al psiquiatra y se cogió la baja por depresión. La vida no es buena, no se ha invertido, no se ha desayunado. Somos los malos. La vida no es buena. Esto no es serio. ¿No? Hay pueblos del mundo extinguidos, que desaparezca la evolución, esterilizar a vuestros hijos juntos.